Compartir lo que uno aprendió y lo que voy transitando a lo largo de mi vida cristiana y trabajando con personas, me doy cuenta que este problema que tenemos últimamente con las emociones y con lo que nos va pasando en la vida va siendo cada vez más un problema entre las personas. Y antes se creía que los cristianos no sufrían de nada, teníamos la vida comprada. Y Cristo mi vida completó, la cambió de un día para otro. No es verdad. Cristo va haciendo un proceso de transformación en cada uno de nosotros, pero nosotros somos personas que sentimos, que pensamos, que nos enfermamos, que nos duelen cosas, que tenemos pérdidas, que tenemos felicidad, que tenemos tristeza. Son emociones que a lo largo de la vida y del día van transcurriendo en cada uno de nosotros. Y muchas veces hay ciertas emociones como el enojo, la tristeza, la culpa, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, van siendo prisioneras en cada uno de nosotros y lo que van haciendo es, de alguna manera, encerrarnos y limitarnos. Y hoy les quiero traer este tema que cada uno de nosotros podemos ser libres de cualquier situación que estemos pasando, si tenemos la seguridad de que podemos salir, porque el primer factor de cambio somos nosotros mismos. No es la persona que tenés al lado, ni nadie. Cada uno de nosotros somos los que tenemos la posibilidad de salir. Y cuando tenemos a Jesús, tenemos una doble ganancia, porque de alguna manera salimos victoriosos. Y vamos a transformar esto no en una charla única mía, sino que cualquier pregunta que tengan para hacer en el momento que estoy hablando, ahí me dicen, Gustavo, no entendí esto, volverlo a explicar, una pregunta, lo que sea. Que podamos hacerlo dialogal, ¿sí? Cualquier pregunta estoy dispuesto a responderla en el momento porque es un tema que nos va a convocar, ¿sí? ¿Hacemos ese acuerdo? ¿Les parece? Bien. Bueno, a ver qué dice acá. ¿Podremos apagar estas luces? ¿Qué dice acá? Bien. Dice eso, nuestra mente tiene esa posibilidad, a pesar que está todo enredado y confundido ahí, como estaban ustedes hace un ratito, nuestra mente tiene esa posibilidad. O sea que podemos, a pesar del caos en que vivimos, siempre ordenar las cosas, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden y tenemos dentro nuestro la posibilidad de ordenar. Pero como cada uno de nosotros ve las cosas diferentes, ¿sí? No somos seres iguales, todos tenemos una percepción de la vida diferente, pueden suceder estas cosas. La vida es según la mires. Y acá tenemos dos bichitos que se encuentran con el mismo obstáculo. A uno, ¿qué le pasa? Una piedra en el camino, dice. ¿Y el otro cómo lo ve? Un puente, ¿sí? Un puente. Y a veces la vida y las situaciones que vamos viviendo nos van poniendo obstáculos. Está en cada uno de nosotros tomar esos obstáculos como posibilidad para salir. O a veces nos pasa que ese obstáculo se transforma en el obstáculo de toda nuestra vida. Eso va a depender de la percepción que cada uno de nosotros tenemos de las cosas que nos van pasando. Y les voy a dar una clave importante que yo siempre lo trabajo con mis pacientes en la terapia. ¿Sabes que no importa el problema que estés viviendo? Y vos me vas a decir, pero yo tengo un problema enorme, terrible, no sabés lo que me pasó. Y cada uno de ustedes, si yo les pudiera leer el globito de la mente, tienen un problema. O levante la mano, ¿quién no tiene ningún problema? ¿Ninguno? Bueno, qué bien, entonces estamos todos iguales, todos tenemos problemas, ¿sí? Pero no importa el problema, ¿sabés qué importa? ¿Qué haces para transitar ese problema? Porque el problema está. Hay situaciones que no podemos volverlas atrás, hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que por más que queramos hacer algo distinto, ya pasó y estamos viviendo esa situación, pero lo importante no es el problema, sino qué hacemos con ese problema a lo largo de nuestra vida. ¿Y sabes por qué? Porque todos los días tenemos que vivir con ese problema. O sea que el problema que tenés no es tan grave como tu reacción frente a esa situación. ¿Se entendió esto? Si entendimos esto, entendimos el 90% de la charla. ¿Entendimos esto? ¿Sí? Bien. Así que un obstáculo puede ser un puente o una piedra. Entonces te pregunto, ese problema que vos estás pensando acá, hoy, ¿qué día es hoy? Sábado. Sábado 7 de septiembre del 2019. ¿Cómo está tu problema? ¿Como un puente o como un obstáculo? Hoy te desafío a que ese problema que tenés se pueda transformar en un puente. Porque si es un obstáculo, ahí vas a quedar, ¿sí? El del obstáculo se queda ahí, parado, esperando que se corra. El del puente, ¿qué hace? Lo cruza, ¿sí? Lo cruza. Bien, miren cómo son las cosas, que hay dos prisioneros en una cárcel y están mirando lo mismo, pero desde diferente lugar. ¿Es así esto? ¿Qué mira este? Los barrotes, ¿sí? ¿Y este qué mira? Lo que está detrás de los barrotes. Es verdad entonces que no importa el problema, sino la percepción que tenés frente a ese problema. Los dos estaban situados en el mismo lugar, igual que los bichitos de la imagen anterior, ¿sí? Entonces, frente a esto, es tu percepción la que puede ayudarte a ver más allá, ¿sí? Y ver más allá no es ver el problema, sino es empezar a buscar las estrategias para poder salir de ese problema que tenés en el globito acá pensando. Mirá, el estrés, vamos a hablar de tres enemigos invisibles. El estrés ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia mundial. ¿Saben la característica de una epidemia? Que se da en un gran número de personas en una población determinada y puede esto atravesar las fronteras, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud el año pasado dijo que lo que había que hablar era alertar a la población mundial acerca de los efectos, como dice acá, del estrés. Entonces dijeron, bueno, estamos viviendo épocas difíciles a nivel mundial, turbulentas, con diferentes situaciones, trabajemos sobre el estrés. Y Argentina, miren qué lugar ocupa a nivel mundial. Miren, comparación de resultados con otros países. Miren dónde está Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, el sexto lugar a nivel mundial de personas con estrés. ¿Sí? Comparando con grandes potencias, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Canadá, Brasil, venimos nosotros. ¿Sí? Fíjense qué tremendo esto que está pasando. ¿Sí? Ahora vamos a contar qué es el estrés y tal vez lo estés viviendo o no, conozcas a alguien que está pasando por esta situación. Pero estamos en un estado de alerta porque Argentina está considerada en sexto lugar a nivel mundial con gente que padece de esta situación. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta inmediata y natural del cuerpo, ¿sí? Hasta ahí el estrés es buenísimo, es natural ante una sensación del peligro que al sentirse amenazado utiliza diferentes mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir? Yo voy caminando acá por Derqui, Derqui es esta calle, ¿no? Me voy caminando por Derqui, veo que viene gente sospechosa y ¿qué hago en ese momento? ¿Saco el celular? ¿Saco la billetera? No, ¿qué hago? Trato de cambiar el rumbo, guardo lo que tengo, ¿sí? Cruzo de vereda. Eso es el estrés. Es frente a una situación de peligro, tomo los recaudos necesarios para evitar ese peligro. ¿Ven? Frente a una amenaza, el cuerpo responde naturalmente. ¿Saben qué sucede, por ejemplo, a nivel fisiológico, físico? Nuestras pupilas se abren más, la piel se tensa, los pelitos se nos empiezan a parar, aunque tengan depilación definitiva, ¿sí? Se nos empiezan a tensar y nos ponemos en estado de alerta. Y hay una especie de, no taquicardia, pero nuestro corazón empieza a acelerarse un poquito más. ¿Por qué? Porque nos tenemos que defender del peligro, ¿sí? Evitamos el peligro. Entonces el estrés hasta ahí es genial. ¿Y pero cómo? ¿No es que Argentina está en sexto lugar como una enfermedad que tiene la población? Bueno, pero hasta acá está bien. Ahora vamos a ver qué pasa si hay un estrés diferente. Hay un estrés bueno, que es este, que es la alerta al peligro, pero ahora vamos a hablar de otro. Ahora, frente a una amenaza del mundo exterior o interior, algo que me está pasando en mis emociones, el cuerpo tiene la capacidad de reaccionar liberando adrenalina. ¿Escucharon hablar de esta palabra? ¿Se compra en la farmacia la adrenalina? No. ¿En el almacén? Tampoco. ¿Saben quién la produce? Nuestro cuerpo. ¿Sí? Y no le decimos, hoy voy a producir una adrenalina espectacular. No, se activa sola. ¿Sí? ¿Frente a qué se activa? Frente a una amenaza. ¿Sí? Entonces la activa, ¿sí?, el movimiento de esa situación. Entonces, frente a una amenaza, se activa la adrenalina. Esa adrenalina que nos hace estar en estado de alerta. Después baja esa situación de tensión y la adrenalina vuelve a su curso normal. ¿Hasta acá todo bien? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos a comparar nuestro cuerpo con un sistema de balanzas. Cada uno de ustedes, o cada una de ustedes, sabe hasta dónde puede resistir una situación de dolor, de peso, una situación difícil que están viviendo, ¿sí? Y cuando esa situación es de sobrecarga, empieza un nivel de tensión. Digamos que cada uno de nosotros sabemos hasta dónde aguantamos una situación. Por ejemplo, si yo me pongo una mochila de 30 kilos, voy a poder caminar una cuadra, pero a la segunda ya me va a costar más y a la tercera más vale que la deje porque no voy a poder seguir cargándola. ¿Sí? Nuestro sistema interno, ¿sí?, tiene algo que son las cargas que normalmente podemos soportar, situaciones de la vida, que uno dice, hasta ahí yo aguanto. ¿Sí? ¿Escucharon esto? Hasta acá yo aguanto. Y hay un nivel de resistencia, hasta dónde podemos aguantar. Cuando la carga es mayor que la resistencia, ¿qué les parece que pasa? Imagínense que ponemos en una zapatilla, no la zapatilla, las zapatillas, un enchufe. Sobre ese enchufe un triple. ¿Sí? ¿Me siguen? Enchufamos cosas. Y sobre ese triple, otro triple más. ¿Qué va a pasar con toda esa carga de electricidad? Se va a explotar, va a saltar la térmica. Y ahí tenemos eso que dice, me saltó la térmica. ¿Le salta la térmica de vez en cuando? Sí. Digo de vez en cuando para no quedar nadie en evidencia, ¿no? ¿Cuándo nos salta la térmica? Entonces, cuando la carga es mayor que lo que puede resistir. ¿Sí? Cuando te salta la térmica, que estás ahí, y saltó la térmica, quiere decir que tu resistencia es mayor que la carga que podés soportar. ¿Se entendió en este ejemplo? Bien. ¿Qué pasa cuando entonces nos salta la térmica? Y sucede esto. Empezamos a tener síntomas externos. Esos síntomas son informaciones que el cuerpo nos empieza a decir, pará, baja la moto, ¿sí? Nos agarra palpitaciones, empezamos a sudar, a transpirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos soportar esa carga que está siendo de más en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y eso es el estrés. Aparece cuando nos sentimos frustrados, ansiosos, desbordados o furiosos. ¿Sí? Cuando esa carga es mayor que lo que puedo resistir. Y ahí aparece el estrés. ¿Sí? ¿Cómo aparece? Y aparece de una manera en que no puedo más. Estoy agotado, no sé qué hacer. ¿Sí? Mis hijos me tienen, y agréguenle ahí todo lo que dicen generalmente. Mi esposo me tiene, todo lo que... ¿Sí? Mi mamá me tiene, ¿sí? Mi trabajo me tiene, ¿sí? Desbordado, cansado, furioso, enojado, y todo lo que en el globito de acá están pensando. Ahí aparece el estrés. Cuando tenemos mucho, ¿sí?, de carga, como que no lo podemos soportar. ¿Les pasa esto? ¿Y no les pasa que se junta una cosa, mi esposo, y después mi hijo, y después el trabajo, y después el supermercado chino, y después que aumentaron los precios? Y parece que se me da todo. ¿Les pasa esto? Bien. Entonces estoy hablando con gente normal igual que yo. Buenísimo. Vamos a ver cómo lo solucionamos después. Pero esto es la sobrecarga que tenemos. La respuesta fisiológica de nuestro cuerpo, ¿sí?, puede influenciar en lo anímico. ¿Qué quiere decir? Que nos sentimos abatidos, cansados, enojados, sin ganas. O a veces el estrés lo que hace es acelerarnos más. En vez de desacelerarnos, nos aceleramos el doble. Y cuando nos aceleramos el doble, la adrenalina comienza a funcionar con más intensidad. Y está comprobado que uno de cada cuatro personas padece estrés. ¿Cuántos son en la mesa? A ver. Bien, cuatro o cinco. O sea que esto llevado a nivel mundial, una de ustedes, una de cada mesa, vive situaciones de estrés. Ahora me levantan la mano que todas las de la mesa, porque puede pasar, ¿sí? Puede pasar también. Pero fíjense la estadística, una de cada cuatro personas, o sea que nos cruzamos en la calle con un montón de personas que viven esta situación. Normalmente el estrés finaliza cuando la situación externa de peligro termina volviéndose a reducirse y se desactiva lo fisiológico. ¿Qué quiere decir? La tensión esa que vivíamos afloja y nuestro cuerpo también afloja. ¿Vieron cuando estamos tensionados, tensionados, tensionados y pasó el evento ese? Uf, uno hace, ¿sí? Los que organizaron hoy la reunión están así, viendo que salgan todos los detalles, que salga todo bien. Gustavo, ¿vas a venir a horario? Sí, voy a ir en horario. El PowerPoint funciona bien, todo bien, las luces, todo. Una vez que termina este evento, varias personas van a hacer... ¿No? ¿Por qué? Pasó la situación de estrés y nuestro cuerpo lo registró, ¿sí? Bien, miren cómo es la cadena del estrés. La cadena del estrés es por una percepción, es algo que vemos nosotros, ¿sí? Una realidad que supera nuestra capacidad de resistencia. Percibimos que lo que vamos a enfrentar es más fuerte de lo que puedo soportar, ¿sí? Primer cadena del estrés, o sea que con esta no voy a poder. Aparece lo segundo, se alteran nuestras conductas, aumentan nuestras acciones compulsivas. El que fumaba, que espero que ninguno, pero el que fumaba, fuma más. El que come, come más. El que no comía, no come nada, ¿sí? El que hacía ejercicio, hace el doble. Por eso encontramos gente que cuando está así como estresada, cambia su metabolismo, ¿sí? Porque si venía haciendo algo, lo hace el doble, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo va registrando eso. En tercer lugar, hay síntomas, ¿sí? Muchas veces fatiga, insomnio, gastritis, porque nuestra mente y nuestro cuerpo son uno solo. No es que la mente piensa una cosa y el cuerpo registra otra diferente. Las dos cosas van en conjunto, ¿sí? Entonces, lo que nos pasa acá, nos pasa acá. Les voy a dar un ejemplo de una enfermedad muy conocida en los adolescentes, aunque en algunos adultos también. ¿Conocen la bulimia y la anorexia? ¿Saben dónde comienza esa enfermedad? Acá. Cuando yo me veo al espejo y ese espejo me devuelve una imagen que no es real. Me veo más gordo de lo que soy, pero porque todo comienza acá. Entonces, como tengo una percepción diferente de la realidad, lo voy llevando a mi cuerpo y ahí es donde me alimento, me pongo los dedos en la boca para vomitar, etcétera, etcétera. O sea, es una enfermedad donde comienza en nuestra mente y finaliza en nuestro cuerpo. Son las ya famosas enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Psico de mente, somático del cuerpo. O sea que nuestro cuerpo se va enfermando por lo que vamos percibiendo y el estrés es de esta manera. Y por último, viene la enfermedad, ¿sí? Claro, primero eran síntomas y después se nos instala la enfermedad, ¿sí? Podemos tener gastritis, como dice acá, podemos tener acidez, puede pasar una erupción en la piel, caída del cabello, un montón de cosas por estar estresados. O sea que, ¿dónde comienza el estrés? Con algo que percibimos diferente en la realidad, que creemos que no lo podemos soportar. Y después se puede transformar en una enfermedad. O sea que hay enfermedades que comienzan en nuestra mente y el cuerpo después se enferma, ¿sí? Por eso es importante ver qué sentimos y ver qué pensamos. Porque si nuestro cuerpo aloja enfermedades, muchas enfermedades comienzan por acá. Les habrá pasado, las que son mamá, a los hijos que levantan temperatura, ¿sí? Y uno los tiene que ir a buscar al jardín de la abuela donde lo dejó, va a buscarlo, se le pasó la temperatura. Lo llaman del colegio. Su hijo está con dolor de panza, venga a buscarlo. Lo van a buscar al colegio, a la media hora se le pasó el dolor de panza. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les parece que pasó? Algo psicológico que el chico no pudo procesar acá y lo llevó a su cuerpo, ¿sí? Se estresó en la situación que creía que no podía resistir, el estar lejos, una prueba, la separación de la mamá, lo que fuera, ¿sí? Bien, hay un estrés bueno, y si hay un estrés bueno, ¿qué va a haber? ¿Qué les parece? Si hay uno bueno, hay uno malo, ¿sí? ¿Cuál es el estrés bueno? el que nos hace estar en estado de tensión y activación óptima. Ese que les decía, voy caminando por la calle Derqui, viene alguien sospechoso, el estrés, la adrenalina me agarra y ¿qué hace? Me alerta de una situación. Ese es el estrés buenísimo que todos tenemos. Pero está el estrés malo, que son niveles de tensión muy elevados por periodos prolongados. O sea que no es ya la persona sospechosa que yo me atravesé, sino situaciones y otra situación y lo voy manteniendo en el tiempo. Esa es la diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo. O sea que el estrés malo va a producir enfermedades y síntomas en nuestro cuerpo porque el nivel de tensión es de todos los días o es de un periodo extenso. Las demandas que nosotros o el entorno nos imponen pueden provocar una alerta sostenida en el tiempo, ¿sí? Las demandas internas, y ahora voy a hablar de esto, y las demandas externas. ¿Cuáles son las demandas internas? Soy sobreexigente hasta que no termina de estar limpia esta puntita del mueble, no paro. Si no está la casa toda en orden, no me voy a dormir. Si piensen los ejemplos de cada uno, ¿sí? ¿Qué nos va pasando? Que de alguna manera eso nos va encerrando. Y como dice acá, sostenemos cuestiones de adentro que hasta que no paramos, seguimos en revolución, ¿sí? Demandas internas. Demandas externas, ¿cuáles son? Las que me impone mi trabajo, un amigo, mi esposo, mi hijo, ¿sí? Son demandas externas. Y yo encima colaboro para esas demandas externas. Entonces, hay demandas internas, las propias, las que generamos nosotros, y demandas externas. Cualquiera de las dos, sostenidas en el tiempo, producen estrés. Siempre esto es cuando es sostenido en el tiempo. Ahora, si es sostenido en el tiempo, este estrés es como la antesala de dos graves problemas. La depresión, ¿y cuál dice ahí? La ansiedad. O sea que el estrés era bueno, pero dejó de ser bueno cuando, ¿qué le pasó al estrés con el tiempo? Se sostuvo, ¿sí? Si durante mucho tiempo estoy estresado, vienen o pueden venir dos terribles enemigos, la ansiedad y la depresión, que son diferentes, ¿sí? Podríamos decir que la antesala de la depresión y la antesala de la ansiedad sería ¿quién? El estrés. Pregunta para pensar, ¿cómo andan de el estrés? Porque podemos estar cerquita o no de ahí, ¿sí? Podemos estar cerca de esta situación. Así que a trabajar las demandas internas y las demandas externas. Hay dos tipos de estrés. El estrés agudo, que es a corto plazo y desaparece rápidamente. Puede sentirlo cuando se presiona los frenos del auto, en una pelea con su pareja o en una discusión laboral. Esto le ayuda a controlar situaciones peligrosas, ¿sí? O sea, hay un estrés agudo y fuerte en un momento determinado. Piso los frenos porque me van a chocar. Cruzo de vereda porque es probable que la pase mal, ¿sí? Hay otro estrés que es el estrés crónico, que es el prolongado, ¿sí? Dura por un periodo de tiempo prolongado. Problemas de dinero, un matrimonio infeliz, problemas en el trabajo, cualquier situación de tensión que perdure en el tiempo. Entonces, este sería el estrés, ¿cuál? El bueno y este, el malo, porque este se sostiene en el tiempo. Y si es un estrés crónico, dijimos, ¿antesala de quién? Depresión y ansiedad. Bien. ¿Cuáles son los síntomas de un estrés agudo, crónico, un estrés malo? Presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad y problemas de la piel. Estos, entre tantos, problemas gástricos, ¿sí? Acá solamente están mencionados problemas fisiológicos que a veces son más fáciles de detectar, ¿sí? O sea que podríamos decir que mucha gente que tiene algo de esto, ¿sí? Tiene un estrés crónico. como un enemigo invisible va afectando, ¿sí? Por eso lo llamo a la charla enemigos invisibles. Porque no nos damos cuenta y el enemigo va avanzando, va avanzando, va avanzando, ¿sí? Porque no lo vemos, no nos damos cuenta. Por eso es importante que en esta charla quede claro cómo detectar a estos enemigos de estrés, ansiedad y depresión. Hay emociones, ¿sí? Ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión en nuestras emociones, que cuando sucede esto, hay un estrés emocional en puerta. A nivel pensamientos, dificultad para concentrarse, pensamientos obsesivos, ¿qué es? Todo el tiempo estoy dando vuelta con lo mismo, hasta que no termino, no paro. Excesiva autocrítica, olvido, preocupaciones excesivas por el futuro. ¿Ven que aparece mucho la palabra excesivo, mucho? Aparece esta palabra porque es el estrés que tiene que ver con la parte más fuerte, que es el estrés crónico. A nivel conductas, generalmente la persona tiende a evitar conductas que la desestructuran. Y hay cambios físicos, hay dolores de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones, respiración agitada. Estos son algunos de los síntomas, los vemos en general, que suceden con el estrés. Ahora, vamos a la receta, que es la parte más importante. Hay 4 formas de reducir el estrés. Dice reducir, porque ¿se acuerdan que hablamos de un estrés bueno y un estrés malo? Entonces, hay que reducir el estrés malo para que logre equilibrarse con el estrés correcto. 4 formas. Lo primero, ¿qué ven ahí? Desenchufarse. ¿Sí? Desenchufarse. Qué importante poder desenchufarse y darse esos minutos de silencio o minutos de regalo para ustedes. Esos minutos que cada uno nos merecemos. Ese tiempo en que digo, me tomo un mate y me tranquilizo. Y hay gente que dice, no tengo tiempo ni para ir al baño, decían. ¿Sí? No tengo tiempo para. Esas personas que dicen, no tengo tiempo para, están todo el tiempo enchufadas, en realidad. Entonces lo que se aconseja es empezar a regalarse algo que es lo más valioso que hoy podemos tener y que no vuelve, y que es el tiempo. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste 5 minutos e hiciste algo que te gustaba sin importar lo que pasaba alrededor? Ahora, bien, te regalaste este tiempo, perfecto. ¿Se regalan tiempo? ¿Sí? Bien. No, algunos. No sé de qué se trata eso que me estás diciendo. Bien. Hay una publicidad muy vieja que se actualizó que nos enseñaba esto. La Virginia. ¿Se acuerdan? La pausa son 5 minutos y la Virginia es el té, ¿no? 5 minutos. 5 minutos. ¿Saben cuán valioso puede ser esos 5 minutos de desenchufarse? ¿Sí? Y dedicárselo a uno, porque eso nos ayuda a reducir ese nivel de tensión. Claro, pero no vale. Me desenchufo 5 minutos y estoy en cuenta regresiva, me quedan 2 minutos. Me quedan. No, es desenchufarse y después uno vuelve al estado que dejó recién. ¿Sí? No es que estoy esperando enchufarlo otra vez, porque si no es lo mismo que la nada. ¿Tá? Siguiente, actividad física. ¿Sí? Cualquier actividad física que nos ayude a movernos. Caminar, correr, saltar. ¿Sí? Cantar. Por ejemplo, si limpian, ¿cantan? ¿Cantan la de Valeria Lynch o cuál cantan? Esa de bronca, ¿sí? Esa de qué ganas de no verte nunca más, ¿esa cantan o cuál cantan? ¿Sí? Cualquier actividad física, ¿sí? Cantar, saltar, caminar y disfrutar del caminar. Uy, me queda 3 cuadras el chino. Disfruten de esas 3 cuadras. Son 3 cuadras importantes. Y capaz que ahí en esas 3 cuadras están sus 5 minutos. Pero seguramente les pasa que como no disfrutan de esas 3 cuadras, llegan al supermercado chino y dicen, ¿cómo llegué hasta acá? Ni me di cuenta. Y pasaron 4 calles, 5 avenidas. Cruzaron y no se dieron cuenta. ¿Qué pasó con la mente? Se fue más allá. ¿sí? No estaban ustedes, sino en las preocupaciones que estaban por venir. Entonces, eso no es actividad física, ¿sí? Actividad física es cuando realmente disfrutamos de ese momento. Otra forma es esto que están haciendo, las conexiones sociales, ¿sí? Dios nos enseñó que somos seres sociales, ¿sí? Cuando vio que el hombre estaba solo, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí hizo a la mujer, ¿sí? Esto nos habla de que necesitamos del otro, ¿sí? Cuantas más relaciones sociales tenemos, en mejores condiciones estamos para reducir los niveles de estrés. Porque nos conectamos, nos hablamos, nos contamos, compartimos, nos acompañamos. Y la cuarta, cuidar nuestra alimentación. ¿Sí? Importante. Porque si cuidamos nuestra alimentación, no es que hay que comer todos los días brócoli. ¿Sí? Cuidar nuestra alimentación. Porque somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo también debe ser cuidado. Y miren, una más puse, la compañía, ¿sí?, del otro. ¿Sí? Qué importante cuando tenemos alguien cerca con quien contar, con quien confiar, con quien contar nuestras preocupaciones. ¿Sí? Miren lo que dice la Biblia en Salmo 94:19. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Sí? Un precioso salmo. Cuando mi mente se llena de dudas, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Cómo me va a salir esto? ¿Estoy preocupado? ¿Estoy tensionado? Cuando mi mente se llenó de dudas, dice la palabra de Dios, tu consuelo, la palabra de Dios, lo que Dios me promete, renovó mi esperanza y le dio alegría. La ansiedad. Vamos a hablar un poquito de la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa natural del ser humano esencial para la supervivencia. ¿Sí? Otro, ¿sí?, natural. Así como la depresión es algo natural, la ansiedad en un equilibrio también lo es en forma buena. La ansiedad es una alerta que avisa de la existencia de un peligro. El problema aparece cuando la respuesta que ofrece la ansiedad es desproporcionada al peligro e incluso es una reacción a un peligro inexistente. Lo voy a explicar. Mi mente se llena de dudas y de preocupaciones más agrandadas o más grandes de lo que son en realidad. Hay una frase que dice, la ansiedad o las preocupaciones que dejo crecer en mi mente son mayores que la realidad. ¿Sí? Voy de nuevo. Las preocupaciones que dejo crecer en mi mente son mayores que la realidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces exageramos situaciones, nos pasa a todos, que creemos que no vamos a poder y no lo voy a lograr y no voy a llegar a fin de mes y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro. Y cuando lo logramos hacer, dijimos, no era tanto. ¿Y qué pasó todo ese tiempo anterior? Estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso es la ansiedad. Creer que algo no lo vamos a poder solucionar o abordar o poder enfrentarlo. Y la ansiedad empieza a crecer cuando creemos que eso es más fuerte que lo que podemos enfrentar. ¿Sí? Esa es la ansiedad. La ansiedad es justo la expresión entre el conflicto de dos partes. Y voy a situar una palabra. Entre lo que debemos hacer, ¿sí?, y tenemos a veces un clic, tengo que hacer esto, como un interruptor. Todas las cosas que tenemos que hacer. Entre lo que debemos hacer y las ganas que tenemos de hacer algo, pero lo evitamos. Dice acá, está centrado en los deseos, en los efectos a corto plazo. Es decir, busca la satisfacción inmediata, las ganas de un helado, por ejemplo, y hace síntomas a nuestro cuerpo para poder conseguir eso. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado están los deseos, las cosas que tenemos ganas de hacer, y por el otro lado están las obligaciones. Entonces, no me voy a comprar los soquetes color rosa porque a mi hijo le falta un soquete color gris. No voy a comprarme el alfajor Capitán del Espacio, está acá, ¿no?, en Florencio Varela. No me voy a comprar el alfajor Capitán del Espacio porque, no sé, a mi esposo no se lo compré. No voy a hacer tal cosa porque, ¿sí?, todo lo que debemos, ¿sí?, a veces es más fuerte que lo que realmente queremos hacer. Entonces nos castigamos. Y si nos compramos el alfajor, después nos agarra un sentimiento ¿de qué? De culpa. Y saben que el otro día fui a comprarme un Capitán del Espacio y había un alfajor que se llamaba Sin Culpa. ¿Lo vieron? Es buenísimo. Yo dije, genial, el que pensó el nombre de este alfajor es genial. Porque claro, lo como sin culpa. Bueno, la ansiedad aparece entre las exigencias y las torturas y las culpas y las comparaciones. Palabra terrible, comparación. Porque cuando me comparo, yo tengo dos modelos. O tengo, a ver quién puede ser. Alguien de mi edad, más o menos, un poquito más grande, fachero. ¿Quién puede ser? Tienen un nombre de un tipo fachero. No digan su esposo que no lo conozco. Otro. ¿Quién? Brad Pitt. ¿Lo ubican? Bien. Si yo me tengo que comparar, y estoy en un momento de comparación en mi vida, no voy a tomar al jorobado de Notre Dame. ¿A quién voy a tomar? A Brad Pitt. Y empiezo a nombrar la cantidad de cosas que tengo de diferencia con Brad Pitt. ¿Y qué pasa con esa comparación? Es lo peor que me puede pasar. Nunca las comparaciones son buenas si nos comparamos con otro porque es otro diferente. La única comparación correcta es conmigo mismo en un tiempo determinado. Porque esa es la comparación real. O sea, de Gustavo con Gustavo, no de Gustavo con Brad, ni de Gustavo con el jorobado. ¿Sí? Entonces, la única comparación correcta es la mía, conmigo mismo. Entonces, la ansiedad aparece cuando están todas estas culpas, las preocupaciones, las comparaciones y lo que quisiéramos hacer y finalmente no lo hacemos. ¿Y en el medio qué hay? ¿Qué aparece? Justamente la ansiedad. Entonces la ansiedad aparece entre lo que debo y lo que quiero. Hago esto, pero no puedo. ¿Sí? Ahí aparece la ansiedad. La ansiedad mantenida en el tiempo se convierte en un trastorno. Trastorno por ansiedad generalizada. Ese es el nombre científico o el nombre correcto desde la psiquiatría y la psicología a la ansiedad cuando se mantiene en el tiempo. Así como se llama estrés crónico, la ansiedad cuando se sostiene durante mucho tiempo, que estoy siempre pensando en lo que va a venir, siempre pensando en lo que va a venir. ¿Se acuerdan la frase? Las preocupaciones que pensábamos que no vamos a poder lograr. ¿Sí? Cuando se sostienen estas preocupaciones durante un tiempo largo, aparece esta enfermedad que se llama trastorno de ansiedad generalizada. La característica más llamativa de la ansiedad es su carácter anticipatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pienso que todo me va a salir mal. ¿Sí? Y como ya pienso que todo me va a salir mal, ¿cómo me va a salir mal? Porque como es anticipatorio y ya sé que voy a ir por ahí, entonces sucede de esta manera. Bien, el estado ansioso no parte de la realidad, sino de cómo su mente la interpreta. ¿Se acuerdan que dije al principio de la charla? No importa el problema en sí. Lo que importa es cómo haces para solucionar ese problema. ¿Se acuerdan? Bueno, la ansiedad es lo mismo. ¿Cómo interpretamos la realidad? Y miren esto. ¿Cómo lo ve el papá? ¿Se ve bien esta imagen? ¿Está tirando al hijo para arriba? ¿La ven? Bien. Así lo ve el papá. ¿Cómo lo ve el niño? ¿Y cómo lo ve la mamá? ¿Sí? Es así, ¿no es cierto? Bueno, así sucede con la ansiedad. Vemos las cosas, ¿sí?, en forma terrible y dramática. Y esto es real. Voy a pasar esto. Síntomas claves si sufrís una ansiedad. Taquicardia, falta de aire, temblores, sudoración, náuseas, vómitos. Eso a nivel físico. A nivel psicológico, sensación de peligro constante. ¿Sí? Me persigo por todos lados. Viene la viejita y ya me cruzo de vereda. Pero viene el chico también y ya me cruzo de vereda. ¿Sí? Creo que no voy a poder lograr nada. Impulsividad, bloqueos. Cuando uno se queda así, como paralizado, y después despierta, eso es un bloqueo. Cognitivo, o sea, del pensamiento. Dificultades para concentrarse o prestar atención. ¿Sí? Estos son síntomas de la ansiedad. Y sociales, dificultad para expresarse, irritabilidad, ensimismamiento. Esto es volverse consigo mismo, ¿sí?, y no mantener relaciones con los demás. Me encierro, ¿sí? Me encierro. Bien, para reflexionar, Hay ocasiones en que las cadenas que nos impiden son más mentales que físicas. Piensa, en muchas ocasiones te atan en nada y tú te lo crees. Miren acá, ¿dónde está atado el burro? ¿Sí? Hay ocasiones en que las cadenas que nos impiden son más mentales que físicas. O sea, ¿todo comienza por dónde? Por nuestra mente. Y saben que es el peor enemigo que tenemos, nuestra mente, porque hace realidades que no son ciertas. Miren lo que dice la Biblia. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Me encantó esta versión. Bástale a cada día sus propios problemas. O sea, el ansioso que hace ya está pensando en los problemas de mañana y no está resolviendo lo que le pasa. Y está pensando en el problema que va a venir pasado mañana y no resuelve, por supuesto que el de mañana, ni el del día. Esto es una persona ansiosa, ¿sí? ¿Qué nos dice la Biblia? Que a cada día le basta su propio día, ¿sí? Palabras de Jesús, ¿sí? Y dice, no os preocupéis. Claro, pero lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús porque conocía como ser humano, ¿sí?, que somos seres que nos preocupamos constantemente. Entonces, Jesús dijo que cada día trae su propia situación. Entonces, preocupémonos de ese día porque el día de mañana ya nos vamos a ocupar, ¿sí? Bien, ¿les parece si hacemos un ratito una pausa? ¿Sí? ¿Y seguimos con la segunda parte? Bien.